vida nos da nuestro Señor para vivir. Un año más puedo sentir que será mejor que el anterior. Un año más de vida nos da nuestro Señor para vivir. Un año más puedo sentir que será mejor que el anterior. Un año más, un año más, lleno de ilusión y esperanzas. Un año más y otro que se va, con mi orgullo y mi vanidad. Un año más, un año más, lleno de ilusión y esperanzas. Un año más y otro que se va, con mi orgullo y mi vanidad. Dale un beso a tu amiga, dale un abrazo a tu hermano, que la vida se va y que el tiempo no volverá atrás. Dale un abrazo a tu padre, dale un beso a tu madre, que la vida se va y que el tiempo no volverá atrás. Con mi orgullo y mi vanidad.